Ya desperté, me tiemblan las piernas, tuyo seré. Un anillo, un papel, brillo de tus ojos, sellaremos con un beso aquel primer antojo de que seas mi mujer para siempre, para siempre. Con tus pasos andaré, con mi piel te abrigaré para siempre. Siempre. Hoy voy a ser tuyo para siempre. Hoy vas a ser mía para siempre. Porque hoy es el día. Ya te imagino vistiéndote de blancas promesas que cumpliré, adornada de ilusiones que nos inventamos, lista para recibir al hombre que a tu lado vivirá cuidándote para siempre, para siempre. Pasos andaré, con mi piel te abrigaré para siempre, para siempre. Hoy voy a ser tuyo para siempre. Hoy vas a ser mía para siempre, porque hoy es el día. Sé que nunca habrá un final, nuestro corazón lo decidió, porque somos uno, tú y yo, para siempre, para siempre. Andaré, con mi piel te abrigaré para siempre, para siempre. Hoy voy a ser tuyo para siempre. Hoy vas a ser mía para siempre, porque hoy es el día. Siempre, oh, para siempre.